estrellita que alumbraba mi camino. ¿A dónde anda la estrellita que alumbraba mi camino? Que alumbraba mis ojos como la noche a los grillos. Me da luz, me da vida, me da sueños de amor. Me contempla en las noches como la luna al sol. Alúmbrame el camino, que lejos me voy. Esperanza que habita entre vos y yo. La luna rojiza es el eco de mi voz. Alúmbrame el camino, que lejos me voy. ¿A dónde anda la estrellita que contempla mi voz? ¿A dónde anda la estrellita que contempla mi voz? Que contempla mis noches como la luna al sol. Sos la luna que aleja al conjuro de amar. Y esa luz que destella el candil de mi andar. Estrellita mía, no vayas a olvidar que vos sos el perfume y la flor maternal que quedó en mis nostalgias